Muy buenas noches, amigos. Miércoles 3 de febrero. Son en este momento 6:57. Estamos a 2 grados. Yo saliendo del trabajo y estoy grabando por segundo día consecutivo. Toda una sorpresa. Pero mencioné ayer que lo más probable es que iba a grabar, así que vamos. Aquí estamos. Como dije, no va a ser un tema tan extenso, pero era para comentar cosas que de repente uno de los temas sea, pues no sé si es que voy a tratar uno o dos, la verdad, vamos a ver cómo va el tiempo. Pero uno de ellos probablemente tenga mayor interés para la gente que está aquí y no lo sepa, así que si es que van a oír este episodio, de repente les sea de interés. A ver, comentar que a raíz de esta oleada de nieve que está cayendo en Japón, que ha afectado varias zonas, pero no ha incluido la zona en la cual yo vivo. Cayó nieve, sí, pero no, o sea, no tanto como para sufrir. Pero eso hizo que, como ya mencioné en un episodio anterior, no le he puesto las llantas a mi auto porque por la zona en la que vivo cae poca nieve, ¿no? Caerá pues una o dos veces, tres, pónganle, como máximo, y después ya no, la nieve brilla por su ausencia en la zona donde yo vivo y no justificaba el gasto de cambiar las llantas por solo tres usos en toda la temporada. Razón por la cual me veo obligado, porque no lo hacía, a estar viendo los noticieros en la mañana antes de venir a trabajar o en el trayecto, ya que el sistema de navegación que tengo, hay una pantalla pequeña donde, además del navegador, también puede funcionar con las estaciones de televisión. Y entonces yo sintonizo la del noticiero a las mañanas, que son antes de las 6 de la mañana, que yo ya estoy en ruta, y ahí puedo prestar atención a cómo va los pronósticos del tiempo, para saber si es que al día siguiente tengo dos opciones. Si es que hay un anuncio de que va a caer nieve, con la seguridad al 100%, ¿no? O bueno, no al 100, pero de repente mayores probabilidades de que sí acierten, entonces tendría que irme a la casa de mi cuñada y así, de esa manera, utilizar la movilidad del mismo hospital y llegar tranquilo al trabajo, porque ella se moviliza a pie para llegar al lugar donde recogen a todas las personas que trabajan en el hospital. Entonces ahí no habría inconveniente. La otra es, simple y llanamente, quedarme en casa, dormir en mi casa tranquilamente y en la mañana hacer todo el suplicio de ir a tomar el bus de servicio público, hacer la conexión en otro lugar, tomar nuevamente otro bus y venir aquí y llegar con 2 horas de retraso, más o menos, ¿no? Esa es la otra opción. Pero por eso es que estoy atento. Y es en ese sentido que el estar escuchando muchas veces y no viendo, y otras cuando estoy en casa antes de salir viendo y también oyendo la televisión con los noticieros de la mañana, que me topé con dos noticias que quería comentar. Una, que es acerca de la comercialización de la luz. Siempre, desde el tiempo que estoy yo viviendo aquí, siempre ha sido una sola empresa, por la zona en la que vivimos, la que comercializaba la luz. Es decir, la compañía que nos cobraba la luz estaba dividido por zonas, ¿no? La zona de aquí de Canto, y había otra zona, por ejemplo, la zona de Osaka, etcétera, eran diferentes compañías, pero eran dos o tres, creo, no sé si habrá más, la verdad, pero no eran demasiadas. Pero, al parecer, por lo que he visto en la televisión, a partir de abril las cosas cambian. Y es que, si bien es cierto, la empresa que hace la transformación de la luz y todo eso sigue siendo la misma, la que se encarga de hacer la facturación, o sea, el cobro, van a ser empresas más pequeñas, como un intermediario pueda llamarse, y van a ser bastantes. Eran más de 80, me parece, que ya tenían la documentación, el ok del Estado para poder hacerse cargo de esa labor. Y en las noticias comentaban que iba a ser un poco al mejor postor, ¿no? Es decir, iba a ser tanta la competencia que estas empresas iban a tratar de enamorar al cliente, es decir, a nosotros, los viandantes, los usuarios, para que hiciéramos el contrato con ellos, con esa empresa. Entonces, un poco lo que sucede aquí con las empresas de teléfono, ¿no? Telefonía móvil, que aquí no son muchas, ¿verdad? No son muchas, son un puñado solo de que las que se están repartiendo la torta del mercado. Pero entre ellas siempre están que te ofrecen dinero, por ejemplo, si es que te cambias de una empresa a otra, puede ser en cashback, es decir, te dan dinero en efectivo, o te dan en forma de descuentos en tu mensualidad, en el contrato que realizas por 2 años. Un poco eso parece que va a suceder. Entonces, lo que decían era que estuviéramos atentos a ver cuándo hacíamos el contrato y que nos fijáramos qué nos estaban ofreciendo. Entonces eso me llamó la atención porque, como digo, desde que estoy viviendo en este país siempre era solo la empresa a la cual estábamos y no había más, ¿no? Y es que la luz, el servicio, aquí también es bastante requerido, ¿no? Por ejemplo, en casa. En mi casa yo tengo, solo pago luz, no pago gas, porque todo el sistema que tengo de la cocina y todo el resto de cosas funciona con luz. Si bien es cierto, al hacer ese cambio, se cambia el voltaje, porque por ejemplo la cocina funciona con 220 y no con los 100 que estábamos acostumbrados a tener, pero eso implica que hay una tarifa especial y hay un cobro diferente para las horas. A partir de las 11 de la noche, ese tipo de luz, que tenemos también otro tipo de medidor, es más barata. Por eso es que justifica el cambio. Y es lo que hemos hecho. Entonces, en ese sentido, vamos a ver ahora, cuando se realice este cambio, qué van a ofrecer estas compañías para a ver por cuál nos decantamos, ¿no? Eso en cuanto a la luz. Y hoy, justo en la mañana, porque ya ahí hubiera terminado el episodio del día de hoy, justo el día de hoy en la mañana, antes de venir, la verdad es que no me ha dado tiempo a profundizar más, porque justo fue tomando el desayuno, tomando un café y un pan, que salió. Aquí hay una cadena de convenience store, ¿verdad? Hay convenience store en todas partes y hay unas cadenas, ¿no? 7-Eleven, por ejemplo. Pero hay una cadena que se llama Family Mart. Esta cadena Family Mart... Tengo que dar un poco marcha atrás. En los convenience store hay el servicio de cajeros automáticos. Entonces, de acuerdo a la cadena, hay determinados bancos asociados a estas cadenas. Entonces, si es que tu banco está ahí, probablemente te cobren menos o no te cobren, simplemente. Por ejemplo, yo estoy en un banco y en la cadena 7-Eleven, cuando yo hago retiro, no me cobran por retirar. Cosa que sí sucedería si es que me voy a otro cajero, que no es de la cadena, ¿ok? Hay otros bancos que no, así sea de esa cadena, te cobra, ¿no? Pero mi banco, por lo menos, en uno de los bancos en el que estoy, no te cobra el retiro. Pero bueno, eso para mencionar que hay en los convenience store esos cajeros. Pero, oh sorpresa, ahí en el en el noticiero del día de hoy, en la mañana, estaba mencionando que la cadena Family Mart iba a poner, además, la posibilidad para los turistas chinos que pudieran cambiar su dinero en esas máquinas del Family Mart. Y eso sí que me pareció wow. ¿Por qué? Porque aquí, por ejemplo, si yo quisiera cambiar dólares en mi pueblo, que es Ikawa, creo que no lo podría hacer. Tendría que irme a Tsugi o a un banco un poco más grande, no me refiero al banco, sino a la sucursal más grande, para poder hacer cambio del dinero, en este caso los dólares. Pero que los turistas chinos tuvieran esa posibilidad de cambiar en cualquier Family Mart, ya me parece, bueno, pues, por eso que dije que no lo podía creer. Y sí, al parecer, esa era la noticia que estaban mencionando en el día de hoy. Parece que los cajeros van a ser distintos en cuanto a que van a tener una ranura más para poder ingresar el dinero, en este caso la moneda china, y luego poder hacer el cambio respectivo a los yenes, ¿no? Y es que, por ejemplo, aquí tú no puedes ir a cualquier tienda con tus dólares y ir a pagar, salvo que, no sé si es que en Tokio, creo que en Tokio tampoco, o sea, tú no puedes ir a una tienda y pagar con tus dólares, más aún si estás en mi pueblo, ¿no? En Aikawa o en cualquier otra ciudad pequeña, ¿no? Simple y llanamente no puedes. En las mismas cajeras hay los anuncios en inglés y en japonés también está, obviamente, que no se realiza cambio de divisa. Entonces, para los turistas chinos que vienen en gran cantidad, también eso es necesario mencionar. Yo supongo que tal es la cantidad que, parece que han visto la posibilidad ahí de hacer algo por ese lado, ¿no? Estas cadenas, esta cadena que estoy mencionando, que es la Family Mart, que es que van a ofrecer ese servicio también. Y eso me deja a mí, la verdad, no lo podía creer, ¿no? La verdad que no lo podía creer. Porque, como yo mencioné justo en el primer episodio, me parece, o uno de los primeros cuando comencé a grabar aquí, que uno llegaba aquí a este país, por ejemplo Perú, en el país en el que yo he vivido y he nacido, cuando yo salí de mi país era facilísimo cambiar dólares, ¿no? Porque los cambistas, aparte de las casas de cambio, habían cambistas en la calle, en una esquina podías encontrar a un cambista de dólares y decirle, bueno, cámbiame 20 dólares, cámbiame lo que desees. Y entonces todos los que venían en el vuelo venían con esa idea, ¿no? Venimos con nuestros dólares y cambiamos en la esquina y ya está. Y no, pues no era así de fácil. Tanto así, que el contratista que nos había traído nos había dejado por ahí varados casi una semana, y nosotros sin poder cambiar dinero. Por suerte, yo tenía 10.000 yenes que me había dado una tía que había ido a Perú a visitarnos, y esos 10.000 yenes nos sirvieron al grupo en el que estaba para poder sufragar los gastos de hacer una olla común, hacer el té para todos, etcétera, ¿no? Mientras llegaba este contratista, que podía llamarse cualquier cosa menos contratista, que nos había dejado ahí. Y ahí entendimos que los dólares no los podías cambiar en cualquier lugar, pues, ¿no? Porque no encontrabas un cambista, una casa de cambio, lo que fuera, para poder cambiar divisas en cualquier lugar. Y entonces eso me trajo a la memoria esa noticia, ¿no? ¿Qué tal cambio, no? Ahora vas a un convenience store, bueno, no es en los dólares, pero bueno, para los ciudadanos chinos que vengan aquí, qué facilidad. Van y ya está, listo. Tienen el cambio. Y convenience store ahí, pues, en cada esquina hay un convenience store, ¿no? La verdad, hay una gran cantidad de convenience store por aquí. Tanto como las máquinas de vender gaseosas en las calles, ¿no? Las Jido Handbiking, que tanto también me parece hay aquí en este país y no con tanta frecuencia en otros lugares, ¿no? Pero aquí sí también, en cada lugar es fácil que en una misma cuadra hayan dos, tres máquinas, y no solamente de gaseosas, ¿no? Porque las máquinas expendedoras hay de todo, de galletas, de preservativos, sí, también hay, lo encuentras ahí, no tantos como los de gaseosa, por ejemplo, pero también hay máquinas hasta de arroz, para comprar arroz. Esas hay menos todavía, ¿no? Pero en determinados lugares me ha tocado ver máquinas para comprar arroz, bolsas de arroz de 5 kilos, de 10 kilos. Pero bueno, esos eran los temas que quería comentar a raíz de el estar viendo las noticias en la televisión. Bueno, pues solamente eso. Quería mencionar, como siempre, al final, que si es la primera vez que te has encontrado con este podcast, he de mencionarte mis métodos de contacto, pues para que si de alguna u otra manera quisieras contactar conmigo, preguntarme alguna cosa, hacer algún comentario, lo puedas hacer. La cuenta de Twitter de este podcast es @desdeikawa. Mi cuenta de Twitter personal es @miyashiropro. Mencionar que hay una cuenta de Instagram que es @miyashiropro también, y si colocan el hashtag desdeikawa, ahí van a poder ver fotos que tienen que ver mucho con lo que menciono yo en mi podcast. Entonces, si desean darse una vuelta por ahí, también lo pueden hacer. Este podcast se encuentra alojado en Spreaker hasta que se venza mi suscripción, porque luego ya de ahí no sé si es que voy a migrar todos los audios a otra plataforma que no tenga que pagar, porque lo que me da esta plataforma así es la facilidad de grabar, tener el móvil y grabar simplemente, sin necesidad de editar ni nada, porque tengo ahí la opción y de una vez pongo mi música de entrada, me pongo a hablar, pongo la música de salida nuevamente y ya está, y ahí lo subo. Pero no estoy explotando lo que, entre comillas, es una de las ventajas, que es la transmisión en vivo, y que yo no transmito en vivo porque estoy manejando y no me permite de repente interactuar. Por eso es que solamente cuando ya termine mi periodo, mi suscripción, bueno, he de pasar a otra plataforma, creo yo. Si es que todavía sigo grabando, también es otro punto. Pero bueno, nada más que comentar. Y ya nos estaremos comunicando próximamente cuando haya otro tema. Un fuerte abrazo para todos. Thank you.